Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Vivos y saber la verdad. Les pido, sin abandonar la lucha, que se cuiden, porque serán ustedes quienes, cuando nosotras ya no estemos, seguirán estas luchas. Nos manda este mensajito la compañera Elia Stern. Te esperamos, Elia, la próxima. No nos olvidamos de Cabezas. 27 años, 25 de enero, esa fecha fatídica donde ese reportero que había tenido la osadía de sacarle una foto a Chabrane un año antes y salió en la tapa de la revista Noticias, fue secuestrado, torturado y asesinado. Su cuerpo apareció en Pinamar, su auto quemado. Por los y las periodistas que se rebelan contra el poder, por los y las cronistas que no aceptan ser felpudos del gestor de turno ni de sus socios y aliados, por los y las que informan desde la mirada crítica e incómoda, por los y las que defienden las ideas y los intereses de los que menos tienen, asumiendo todos los riesgos de esa herejía. José Luis Cabezas, presente, ahora y siempre. Quizá ustedes no lo hayan conocido, su nombre era Bernardo Wexler. Era uno de los tantos militantes que en los años 70, él en ese caso era trotskista, militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores, y estudiando ciencias económicas dejó la facultad y se proletarizó. ¿Qué significa? Que dejó de pensar en sí para pensar en todos. Y fue una fábrica y organizó a los trabajadores de la ceramista Los Adur. Pasaron los años. Se recibió de periodista, escritor, y escribió una historia de esa lucha que él había llevado junto con los compañeros y una memoria de los compañeros desaparecidos. El domingo nos dejó Bernardo, partió. En nombre de toda esa militancia de los años 70, sin importar qué posición política tenía, dejó el yo para transformarse en nosotros, para luchar en un mundo de iguales. Te decimos desde esta plaza, Bernardo, y a todos esos compañeros que nos han dejado presentes, ahora y siempre. Queremos rendir un homenaje a quien fue madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Sara Ruz, y nos va a dirigir unas palabras mi compañero, Lautaro. Lautaro Brodsky, buenos días. Buenas tardes, perdón. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. El mundo de los derechos humanos y la colectividad judía despiden a una sobreviviente, a una luchadora incansable por las libertades democráticas y por la justicia social. Sara Ruz era sobreviviente de campo de concentración nazi de Auschwitz, donde sobrevivió junto a su madre, pero perdió a su padre. Ella era judía, polaca y argentina. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, emigró a la Argentina, donde tuvo a su hijo, a varios hijos, y entre ellos a Daniel Ruz, desaparecido en el terrorismo de Estado, que era trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Daniel Rus, como bien le explica el periodista Hermann Schiller, es de lo desaparecieron por judío, porque muchas personas que eran de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que eran de la colectividad judía, no tenían militancia política. Pero se descubrió después que los militares no querían que judíos trabajaran en algo tan importante como la energía atómica. Más allá de esto, Sara Rus siempre estaba presente enseñando sobre la política de la memoria, sobre cómo el horror se puede repetir, cómo puede repetirse el nazismo en diferentes formas, acá en Argentina, en Uruguay, en Chile, en España. Y para mantener viva la memoria de Sara Rus, hay que pensar lo siguiente, que hay que buscar la forma de seguir combatiendo al nazismo y a los nazis, tanto de ayer como de hoy. Por eso hay que mantener presente su memoria, la de esta sobreviviente de la Shoah, la de esta madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y decir, compañera Sara Rus, hasta la victoria siempre. ¡Siempre! 15 años sin Luciano. 15 años de policías, jueces y políticos impunes. 15 años negándonos el derecho a saber la verdad. En este contexto, y más comprometidos que nunca, nos vamos a parar de gritar, no vamos a parar de gritar el nombre de Luciano Arruga hasta quedarnos sin voz. Vamos a marchar por la matanza. Vamos a pisar los protocolos y tomar las calles por asalto. Este sábado, 27 de enero, la marcha se hará a las 16:30, desde General Paz y Quintana, Lomas del Mirador. Cierre musical será a través de Sara Eve en la Plaza Luciano Arruga, Perú y Pringles. Sin justicia, siempre habrá fuego que arda. Luciano Arruga, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeros, una vez más tenemos que hablar de Palestina. Este mediodía bombardearon la sede de la ONU en Gaza. En poco más de 3 meses Israel asesinó a más de 24.000 personas en la franja de Gaza. El balance de la agresión israelí ha aumentado de 24.000 casi 500 personas mártires y 61.504 heridos desde el 7 de octubre, con el agregado de que casi el 70% son mujeres y niños y ancianos. Y la situación se continúa agudizando, nadie mira para Gaza. Por más que la violencia sea permanente, que los bombardeos destruyan, que se fusile a civiles, a menores de edad, a mujeres, y que se hostigue de manera sistemática y que se estigmatice a cualquier palestino. En Palestina todos los días hay dolor, sangre y violencia. Cese el fuego ya, Palestina libre. En Europa, este sábado en Madrid y en otras partes del mundo se van a hacer marchas por Palestina libre. Desde acá decimos Palestina libre. Podríamos decir muchas cosas más. Quizá podríamos hablar de lo que fue la importante marcha de ayer, aunque quieran bajarle el valor, hablando de lo que pudo haber dicho Pablo Moyano, la cantidad de personas que había. Lo que sí que es importante saber que los que estuvimos presentes ayer allá, donde estuvieron las madres, donde estuvo Norita, decimos no al DNU y que se caiga la ley ómnibus. Estos 3 diputados tucumanos que votaron a espaldas de por los cuales habían sido elegidos, muestran una práctica que hace años está rondando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Desde acá abajo, desde los que no tenemos la potestad de estar discutiendo en esa Cámara, de los que sufrimos el hambre, de los que sufrimos las jubilaciones de hambre, de los que pensamos el valor de las prepagas o el valor de los remedios, decimos no a la ley ómnibus, no al DNU, no es no. No queremos que se remienden, que vendan nuestro país, que nos quiten los derechos conquistados. Cuando estamos rondando en esta plaza por los 30.000 compañeros, es hacer honor a esas luchas que llevaron a tener las 8 horas de trabajo, tener indemnizaciones, poder tener vacaciones pagas y tantos otros derechos que hoy quieren ser sacados. Por eso decimos y seguimos repitiendo, no es no. Y como parte de esa historia está el FMI, que sigue pidiendo plata y plata y plata, y en este gobierno se la dan. No sé si Beverly, que fue la representante de esta ronda, no, de autoconvocados en la Cámara de Diputados, donde dio un informe, y queremos que sintetice, Beverly, felicitaciones por el discurso que te mandaste junto a Mirta Israel, otra compañera que intervino, pero con respecto a los Unidos por la Cultura. No estamos unidos por la cultura, estamos unidos para juntar plata para el Fondo Monetario, ¿verdad? A ese hemos venido todos, bueno, me olvidé la bolsa, pero lo puedes poner aquí nomás, si le sobra algo a esa hora del mes, ¿le sobra algo? ¿A quién le sobra algo? A mí. 5 por mes. Te sobra. Mira, la verdad es que no hablé esta semana con Georgieva. Pero sí le escuchamos a Caputo, ¿no? Ese Caputo. Bueno, y me parece que era muy claro, digamos, no sé si hace falta traducirlo. ¿No? Sí, se entendió. Bueno, hay muchos tucumanos aquí, me parece que tienen una tarea adelante, ¿no? No se hagan los distraídos tucumanos, cuídense los bolsillos, digamos, pues los tucumanos andan medio sueltos. Pero no, lo que sí, en serio, la próxima semana, lamento decirlo, pero me parece que lo vamos a tener que hacer de nuevo, ¿verdad? Sí. O sea, ayer fue muy lindo, nos cansamos, nos felicitamos, digamos, todo muy bien, pero la próxima semana sigue. Así que los esperamos todos el día que sea, la noche que sea, ahí frente al Congreso. Empezamos escrachando los tucumanos, porque lo merecen, ¿no? Todos los tucumanos que... pero seguimos con el resto. Muy bien. Se pusieron independencia, sí. Como decía Beverly, ayer comenzó una pelea que tiene que continuar, porque es la única manera que conocemos que las cosas se terminen y salgan a favor de los trabajadores, la lucha. Por eso les quería comentar que Unidos por la Cultura, el viernes 2 de febrero, como plan, como continuidad de este plan de lucha, realizará un festival en el Congreso. Después le vamos a decir con precisión el horario que va a ser. Bueno, queremos darle la palabra a Adriana, que tiene los recordatorios que manda Mirta, y después le damos la palabra a Norita, que va a cerrar. No sé, seguramente que algo se nos habrá olvidado en todo esto, ¿no? Seguro, ¿no? No te quiero sacar. Gracias por todo. Hola. Bueno, buenas tardes. Como todos los jueves, traigo los recordatorios que nos manda Mirta Baravalle, además de sus abrazos y sus cariños. Son los recordatorios para gente que a lo mejor no lo sabe, que no ha venido otros jueves, son recordatorios que Mirta tiene guardados de todos los que se fueron publicando durante tantos años. María Cristina Darre, 22 de octubre de 1977. Que el maquillaje no apaga tu risa, que no se ocupe de ti el desamparo, que ser cobarde no valga la pena. Que ser valiente no salga tan caro. Joaquín Sabina. A 32 años de tu desaparición, te recuerdan tus hermanos Alberto y Juan Carlos. María Cristina Darré, presente, ahora y siempre. Carlos Marcelo Ventura nació el 1 de septiembre de 1949, detenido desaparecido el 28 de marzo de 1977. Hace 30 años, memoria es lo que tenemos, verdad es lo que buscamos, justicia es lo que exigimos. Te extrañamos mucho, tu esposa, hijos, nuera y nietita. Carlos Marcelo Ventura, presente, ahora y siempre. Y como todos los jueves también, seguimos con el compromiso, compartimos esto de seguir el compromiso de la búsqueda de la nieta o nieto de Mirta Baravalle. Camila o Ernesto, te estamos buscando. Y que se abran los archivos del 74 al 83. Está todavía presa Milagro Sala. No es que nos olvidemos. Cuando hacemos la lista de todo lo que hay que contar, hay cosas que hasta nos da vergüenza volver a poner, que sigue presa Milagro Sala. Mientras hay un montón de delincuentes reales que andan libres. Y ayer lo hemos visto cuando contaron las aventuras del Congreso, cuántos delincuentes hay que son diputados, senadores, tienen cargos, cobran sueldazos, están ahí calentando un sillón y se están peleando para ver cuál es el dictamen. Todos dicen que la ley ómnibus es un cachivache, no importa para votar. Todos dicen que el DNU es un cachivache, lo mismo, están dispuestos a levantar la mano para votar. Bueno, después preparémoslo para llenar las calles, como hicimos ayer, cuando haya un dictamen, y hacérselos comer a ellos que nos roban todos los días, usurpando un puesto que no les corresponde. Así que esto no es venganza, porque yo diría que haríamos el papelito chiquito y se lo pondríamos en la boca para que se lo traguen, ese dictamen, ¿no es cierto? Bueno, pero bueno, no pensemos en lo malo cuando nos reunamos. Pensamos todo lo bueno que tenemos que lograr. Bueno, y yo les digo, acá hay un cartelito, Justicia por Raúl Ángel Castro. De Ioma, otra víctima de Ioma. Otra víctima de Ioma. De las tantas que hay, ¿no? Siguen siendo subvencionados por el Estado. Sí. De la provincia. Sí. Los docentes tenemos, y aquí los cumplimos. Bueno, hay que hacerles una marcha, algo. No se asusten porque hace calor, va a ser más. Bueno, entonces, ¿quién más? A ver. Acá, bueno, ya se habló de Clara Ruz, era una madre sobria, cuidadosa de su militancia. El hijo, que está desaparecido, era científico. Ellos estuvieron, Sara y su marido, en Auschwitz, hace muchos años. Se vinieron acá huyendo del nazismo, tuvieron su hija y al poquito tiempo su hija, un hijo, y el hijo fue desaparecido. Ella era una madre que había sido atacada por el nazismo, perseguidos, sin embargo, cuando vinieron a la Argentina, venían con toda la ilusión de formar ese hogar y bueno, también tuvieron esa desgracia. Para que vean lo parecido que era el nazismo de lo que fue la dictadura cívico-militar eclesiástica. Cuando decíamos nosotros que eran nazis, dudaban, sin embargo, actuaron como los nazis. Ahora, no digamos a qué se parece eso, pero realmente se parece a algo que ya vivimos. Vamos a seguir luchando. Sí. Se caerá como un anzuelo, como un higo maduro, se caerá y se explotará en el piso, quedará hecho papilla. Pero nosotros no nos vamos a ensuciar las manos, ¿eh? Cuidadito, alguien piense en mancharse las manitos de nada, ¿eh? Porque en la cabeza debe tener mierda y después el resto del cuerpo será la sangre para hacer morcillas. No sé, yo no estoy hablando con maldad, ¿eh? Todo esto para el bien de la Argentina. Bueno, no, porque acá en este espacio nosotros no queremos reflejar el odio que nos tienen. Acá queremos ser los buenos de siempre. Yo digo que los que estamos acá somos los buenos. Los malos están del otro lado. Nunca se van a aparecer a nosotros y nosotras. Así que sigamos adelante con la lucha. Bueno, ¿tienen algo más que denunciar? Bueno, ya se dijo de Palestina. Qué vergüenza nos da Palestina, ¿no es cierto? Qué dolor y qué vergüenza. Sigue matando todos los días niños, adultos, hombres, mujeres, siguen. Sin embargo, nadie castiga a Israel lo que está haciendo. Parece que la gente, las autoridades de Naciones Unidas y de todos estos siglas que hay, cobran buenos sueldos, pero no sirven para implementar la justicia como corresponde. Bueno, y como hace mucho calor, vamos a despedirnos. ¿Les parece? Sí. ¿O tienen algo más? ¿Tienen algo bueno, para decir? Mucho. Seguro que hoy no trajeron la musiquita, ¿no? No, la musiquita va a estar para el próximo... La musiquita se está preparando. No es un verso como tantos de lo que nos acostumbran a decir. Es real. Pero va a ser el próximo jueves y comenzaremos con la musiquita. Hoy continuaremos con la cigarra. Si no se la acuerdan, se la vamos a refrescar. Si no se acuerdan, abran el telefonito. Abran el telefonito, vale. De los 30.000, sí. Ahora. Sí, cayó la cantante, lo vino. ¿Qué quiere? Resistiré. Bueno, a ver, Pérez. Dale. Decime, ¿sí? Ah, Guadalupe. Estaba pensando en Guadalupe, que me había llegado. ¿Querías decir algo? Bueno, permiso, buenas a todos. Acá de vuelta yo, como la vez pasada. Bueno, quería comentar que vamos a hacer una asamblea de discapacidad y derechos humanos el sábado 3 de febrero a las 11 de la mañana. Están más que invitadas. Y bueno, perdón por robar el micrófono en el último momento. En la Plaza Congreso. Sí, frente al común. Grande, bueno, entonces...